Buen día, Juan Pablo. No, bien, bien, gracias. Pablo soy. Te decía, ah, Pablo, perdón. Te decía Juan. Pablo, sí, Juan, te saluda. Pablo, sí. Perdón. Juan, a ver, ¿qué nos podés contar de este derrame que ocurrió el sábado ahí en el área de Medanito? Bueno, ha sido un derrame de un volumen realmente extraordinario. Yo creo que no hay historia de este volumen. Mínimo 1.000 metros cúbicos, con algunas evaluaciones que podrían llegar hasta 1.500 metros cúbicos de petróleo en estado puro prácticamente. Es un oleoducto que hubo en el Rincón de los Sauces y llega a Puerto Rosales, donde después el petróleo se embarca y se va a las destilerías. Ese oleoducto lo transporta una empresa que se llama Oddelval. La rotura fue dentro de la cuenca del río Colorado, a unos casi 5 kilómetros del río, con una ventaja desde el punto de vista geográfico de una zona baja y protegido el río por la ruta 151 que une 25 de mayo, Catriel y Neuquén. Obviamente el impacto del suelo ha sido muy importante, no menos de 24.000 metros cuadrados afectados, suelo, vegetación, zona de superficiarios con actividad ganadera. Y también dentro de esa zona hay actividad hidrocarburífera de empresas que hacen la extracción, ¿no es cierto? Claro. No el transporte. Obviamente nosotros a través de COIRCO tiene inspectores en toda la cuenca, a través de la Comisión Técnica Fiscalizadora, que es un organismo dentro de COIRCO, son inspectores que se encuentran en Rincón, Catriel y 25 de mayo. Estamos teniendo la información en forma permanente, en forma conjunta, Subsecretaría de Hidrocarburos de la provincia, Medio Ambiente y nosotros de Recursos Hídricos y coordinando las acciones de prevención respecto del río Colorado, ¿no? Porque en realidad lo que nos interesa a todos, en definitiva, más allá del desastre ambiental que sí ha producido, es que este hidrocarburo no llegue al río. Tiene las ventajas que le comentaba anteriormente. Ya prácticamente anoche el último informe que hemos recibido es que se ha extraído todo el petróleo que hay en campo. Ahora comienza el saneamiento y así todo se ha colocado barreras en el río en caso de que alguna lluvia extraordinaria tenga la posibilidad de llevar ese hidrocarburo al río a través de las alcantarillas que cruzan la ruta 151. Claro. Juan, ¿se sabe qué pasó? ¿Por qué se rompió el oleoducto? La ruptura de un ducto generalmente se produce por situaciones fuera de las condiciones normales de esa cañería. Estamos esperando el informe de Oddelval, pero puedo adelantar prácticamente que un ducto se rompe porque primero no ha tenido el trabajo de inspección necesario previo y producto de la corrosión. Usualmente los ductos de hidrocarburo, ese es el grave problema que tiene, corrosión interna o externa, pero corrosión al fin, ¿no es cierto? Claro. Juan, ¿y quién se hace cargo de este saneamiento ambiental que hay que hacer? La empresa Oddelval se hace cargo de todos los costos de limpieza, de saneamiento de los suelos que se retiran, porque se retiran suelos con hidrocarburos, que después hay que separar el hidrocarburo de ese suelo. Claro. O sea, no termina con la limpieza del terreno, más los costos generados producto del daño ocasionado a los superficiarios por esta situación, obviamente, ¿no? ¿Puede haber ocurrido que el petróleo haya pasado a las napas? No creo, por la densidad del hidrocarburo. Ah. Así todo, los estudios del Río Negro, que es el directamente afectado por los suelos, ya está previniendo esa situación, se hacen sondeos para detectar alguna presencia de hidrocarburo en napa en forma permanente. De hecho, ya hay en la zona perforaciones que pueden detectar esa situación, ¿no es cierto? Ah, bien. Juan, ¿pero sí. ¿Crees que no? Primero, que el escurrimiento es muy lento. Segundo, al ser el saneamiento rápido como se está haciendo, se achican muchísimo las probabilidades. Claro. Pero igual, así todo, hay que tener todas las precauciones para estar con absoluta certeza de que no hay contaminación de napa. Para eso se hacen las perforaciones y después se extraen las huellas las analizan, ¿no es cierto?, si hay presencia de hidrocarburos en la misma. Ah, y recién en el arranque decías que no hay muchos antecedentes de un hecho de tan no. grande así. ¿Es así como lo decís? No recuerdo. Yo trabajé en CTF casi 15 años y hemos tenido derrames grandes, pero nunca, que yo recuerde, nunca superaron los 60, 70 metros cúbicos. Esto realmente es un volumen muy, muy importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho, Nación también está interviniendo, la Fiscalía tanto de Nación como de Río Negro también, porque es un impacto muy, muy grande, con una enorme fortuna que no ha llegado al Río Colorado porque hubiese sido un desastre ambiental descontrolado realmente, y no nos olvidemos que nosotros nos parece lejos el Río Colorado, pero lo tenemos en nuestras canillas las 24 horas. Sí. Entre el 60 y 70% del agua que consumimos en la ciudad de Santa Rosa proviene del Río Colorado. Sí, sí. O sea que para nosotros es vital. Por eso es que Coirco tiene todos los mecanismos necesarios que controla desde que nace el río hasta que llega al mar en forma permanente la calidad del agua. Porque no es únicamente, si bien la mayoría del Río Colorado se utiliza para riego, pero la realidad es que las condiciones exigibles del río son mucho más severas para la potabilización, para consumo humano, obviamente, ¿no? Claro. Juan, ¿el oleoducto ya fue reparado? ¿Ya está en funcionamiento nuevamente o no? No. El oleoducto está fuera de servicio. Antes de que ese oleoducto vuelva a estar en servicio, va a tener que pasar una serie de estudios que se realizan ante la cañería, para estar seguros que no haya otra rotura similar que produzca una situación de este estilo, ¿no es cierto? Y es un caño, digo, hablando del oleoducto, que es un caño de importante. Es un caño de acero, sí. Un caño de acero de 16 pulgadas, cada pulgada tiene 2,5 centímetros, o sea que estamos hablando de un caño de casi 40 centímetros de diámetro, 35, que generalmente tiene doble revestimiento interior y exterior, pues para evitar la corrosión. Claro. Pero bueno, la ruptura ha producido esto, o sea que necesita sí o sí todo el ducto, un análisis muy, muy exhaustivo. De hecho, hay una parte que está dentro de la cuenca del Río Colorado, después otra no, se aleja del río y pertenece a otras cuencas. Pero bueno, lamentablemente nos ha afectado a nosotros con el riesgo probable del Colorado, pero con todas las precauciones tomadas para que el hidrocarburo no llegue al río. Bien. Bien, Juan, nada, queríamos tener precisiones sobre esto que ocurrió el sábado. No sé si quedó algo que nos quieras remarcar, decir, si no, gracias como siempre. No, sabemos que la situación está controlada, está gente nuestra trabajando ahí, así que la información que recibimos es prácticamente hora a hora cómo evoluciona y por lo menos la parte del líquido que ya se ha retirado del campo, que era lo que más nos preocupaba, ahora queda todo el saneamiento y la disposición final de esos suelos y el saneamiento de esos suelos. Bien. Pero seguir con las medidas de precaución para que nuestro río siga en condiciones naturales. Bien, Juan, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias a ustedes, buenos días.